La plaza en llama. Buenas noches, bienvenidos. Ahora sí, estamos probando micros y no había manera de que entrara uno. Pero ya estamos aquí. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 y... ¿Qué hora es ya, amigos? Porque yo tengo mal reloj. No, 9 y 18 de la noche, así que nos queda mucha noche todavía. Os habla Ricard Arís desde los estudios de Agora Sol Radio, aquí en el corazón de Madrid. Hoy no voy a comenzar el programa criticando al gobierno, va a ser una variación por lo que es la costumbre. Tampoco hablando de Evo Morales, ni el debate entre Sarkozy ni Hollande. Y por supuesto no voy a hablar del campeón de liga. Esta noche quiero empezar explicando que precisamente hoy, ya lo hemos comentado durante la programación de Agora Sol, pero hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta celebración instaurada en 1993 sirve para recalcar la importancia de un periodismo sin barreras económicas, políticas o sociales. Sirve también para recordar que en los últimos 4 años 6.200 periodistas han perdido su trabajo, más de 1.300 de ellos solo este primer trimestre de 2012, yo incluido, por cierto. Los días como hoy sirven para recordar que en los últimos años han desaparecido varios medios gratuitos como ADN y Metro, como regionales como el día de Guadalajara, de Toledo, de Albacete, de Cuenca, otros regionales como Tribuna de Salamanca, El Jornal de Galicia, El Faro de Murcia, Extremadura al Día y La Voz de Jerez. También algunos suplementos como los del periódico El Mundo o incluso publicaciones más frívolas pero que también daban trabajo a periodistas como las revistas Don Balón, Super Pop, Tele Indiscreta o Ragazza. Esta semana tengo el placer de contar con 3 tertulianos. Antes voy a decir otra cosa. Sirven también estos días como hoy, en los que se recuerda al periodismo de calidad, al periodigno, que se le llama, para recordar que también han cerrado medios de comunicación como Localia, como CNN Plus, como Bloomberg TV, como VO7, y sirven también para recordar que un becario tiene que cobrar si hace el trabajo de un redactor. Sirven para recordar que un periodista es asesinado cada 5 días. Sirve también para recordar que hay muchas empresas periodísticas que prostituyen al periodismo pagando verdaderas miserias a sus empleados. Y sobre todo sirven para recordar que sin periodistas no hay periodismo y que sin periodismo no hay democracia. Esto es Agora Sol Radio, amigos, y yo soy Ricard Arís y estáis escuchando La Plaza en Llamas. Esta semana, es que estaba volviendo a poner la música para que no se vea el silencio y quede un poquito más bonito. Como decía, esta semana tengo el placer de compartir programa con 3 tertulianos. El primero de ellos, ya un clásico, Raúl Fernández, @Millares, periodista y colaborador en medios alternativos como La Tercera Información o Diagonal, y en Twitter es, como he dicho ya, @Millares. Buenas noches. Espera, que te voy a poner el micro porque si no, ¿para qué? Buenas noches, encantado de estar aquí una tarde más. Te das cuenta, ya te lo he dicho antes, pero tenemos que eres el tertuliano que más veces ha estado en la Plaza en Llamas. Soy el veterano. Para que te quejes. Soy el heredero natural. También tenemos con nosotros a Fernando. Perdón, Fernando. no, Alfonso Moraleda, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Publicidad y Relaciones Públicas, además de presidente de las nuevas generaciones del PP en el distrito de Chamartín de Madrid, y que en Twitter, es Alfonmoi, con una H intercalada entre la O y la I. Buenas noches. Buenas noches, Ricard, encantado. ¿Preparado para esta plaza en llamas? Con muchas ganas, la verdad. Muchas gracias por contar conmigo. Un placer que estés aquí. Y la última de las tertulianas de esta tertulia de hoy es, bueno, yo la conozco como Loli Nos. Ella se llama Loli Espinosa. Os voy a hablar un poco de ella. Es trabajadora por cuenta ajena, que se define como activista liberal y apolítica, y se ocupa de la internacionalización y comercio exterior de su empresa. Como he dicho ya, arroba Loli Nos con dos S en Twitter. Buenas noches, Loli. Buenas noches a todos. ¿Cómo esperas que sea esta tertulia? ¿Estás preparada? ¿Estás nerviosa? Me decías antes que estás bastante nerviosa, o un poquito nerviosa. Un poquito nerviosa, que bueno. Es la primera vez que participo en un debate de este tipo. Vale, lo vas a hacer muy bien, ya verás. Espero. Seguro que sí. Y también, normalmente, en las redes sociales está mi compañera Patricia Díaz. Hoy no puede estar, por eso nuestra también compañera Claudia González. Le he pedido que esté y me ha dicho, pues sí. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntanos. Tienes el micro. te decía, cuéntanos. Pues nada, de momento aquí estamos. Esperamos vuestros comentarios, vuestros tweets en @agorasolradio con el hashtag La Plaza en Llamas. Pues aquí estamos, y todo lo que digáis y comentéis y nos increpéis o critiquéis, lo veréis aquí en el hashtag La Plaza en Llamas. Nada más, esta semana quería empezar el debate hablando de la victoria del Málaga. Pero la verdad, va a ser mejor que no que digamos eso de que arda la plaza. Sí, señores, vamos a empezar a que arda un poco la plaza, porque ya además hay temas muy interesantes. Hoy vamos a empezar por la expropiación de red eléctrica en Bolivia. El pasado martes nos despertamos con la noticia de que Bolivia había nacionalizado la filial de este país de Red Eléctrica Española. Evo Morales, cumpliendo ya una tradición del 1 de mayo de su país natal, decidió nacionalizar a la filial de esta empresa eléctrica, pero la reacción que ha tenido el gobierno en este caso ha sido un poco distinta a la que tuvo cuando Argentina expropió YPF, afirmando que desde el primer momento que se va a obtener un justiprecio, una palabra que a mí me gusta mucho, y por las acciones de la compañía, y sin emplear un lenguaje de enfrentamiento como el que se usó en el caso de la petrolera filial de Repsol. Las reacciones han sido muchas. Por ejemplo, desde el PSOE, Elena Valenciano hizo un brindis al sol reclamando una estrategia de protección para las empresas españolas, sin concretar demasiado el tema, y exigió al gobierno que ponga más atención en Latinoamérica. Y leyendo entre líneas podemos decir, y no tanto en Alemania. Antonio Basagoiti, del Partido Popular, tuvo ayer una actuación, en mi opinión, un tanto desafortunada, afirmando que la culpa de todo es de Zapatero. Hombre, uno diría, la culpa, Zapatero puede tener culpa de muchas cosas, pero de la expropiación de red eléctrica en Bolivia, igual diría yo que no. Aunque es una opinión personal. En fin, para empezar, como siempre, os pido un breve análisis, a ver si esta vez me lo cumplís. Lo de breve quiero decir. Por ejemplo, Alfonso, ¿qué opinas tú de todo este tema de la expropiación de red eléctrica? Bueno, yo con lo que has dicho de Basagoiti, sin ánimo de convertirme en un exegeta de Basagoiti, me imagino que se refería a que hace pocos años, durante el gobierno de Zapatero, España le perdonó una parte muy importante de la deuda externa a Bolivia, ¿no? Y porque bueno, la política exterior de Zapatero consistió en eso, en hacerse amigo de los pequeños dictadorzuelos populistas bolivarianos de Latinoamérica y descuidando bastante Europa. Y pues quizá haciendo una lectura más general, pues estamos en la situación que estamos en buena parte por esa política exterior, a mi juicio, de objetivos profundamente equivocados. Y en cuanto... Acaba la frase. No, en cuanto a la expropiación de Bolivia, si bien parece, por lo que sabemos hasta ahora, que no es tan grave como la de YPF, es una mala noticia siempre que se ataque los derechos de propiedad privada y el libre comercio. Raúl, cuéntanos tu versión del tema. Mi análisis va a ser bastante breve porque creo que prácticamente no hace falta análisis. O sea, creo que es una decisión soberana. Por supuesto, podemos opinar, pero... creo que Bolivia tiene perfecto derecho a tener el control de sus recursos energéticos. ¿Y Loli qué opina de todo esto? Pues yo lo veo desde dos perspectivas. La primera es la soberanía del pueblo. Lo que pasa es que, bueno, relativa a la soberanía del pueblo en un país latinoamericano y con alguien como Evo Morales. Pero tienen derecho. Y la segunda, pues también desde el punto de vista, digamos, español, o de orgullo patrio, o de libre comercio, parece que tienen total impunidad. Ha empezado Argentina, sigue Bolivia, y a ver qué pasa. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Qué diferencia creéis que hay entre esta expropiación y la de YPF? ¿Por qué el gobierno ha administrado comunicacionalmente de forma distinta ambos casos? Loli, por ejemplo. No te he oído bien. Digo, que ¿por qué? ¿Qué diferencia ha habido entre esta expropiación de Red Eléctrica y la de YPF? ¿Por qué se ha tratado la forma de comunicación? ¿Por qué se ha tratado distinto? ¿Cómo lo ves? Bueno, ten en cuenta que YPF, el día que Evo Morales nacionalizó o lo hizo público, estaba allí el señor de YPF, porque tenemos acuerdos para, o tienen acuerdos para la explotación de gas, ¿vale? Lo segundo, no es tan importante como puede ser YPF en Argentina. La red eléctrica tiene pérdidas, o sea que es que financieramente... no tiene casi incidencia. ¿De acuerdo? YPF es otro tema. Evo Morales está de acuerdo en principio, pues en pues darle un valor y pagarlo. Argentina no. Efectivamente. Yo, totalmente diferente. Alfonso. Yo creo que la gran diferencia es eso, ¿no? Que parece ser, por la información que se tiene, que es la voluntad del gobierno boliviano pagar algo, no sé si lo que vale, menos de lo que vale o más de lo que vale, mientras que en Argentina existen numerosas dudas sobre si van a pagar o no van a pagar. Entonces, claro, ya que te compran algo a la fuerza contra tu voluntad, pues qué menos que te lo paguen, ¿no? Porque si no, de lo que estamos hablando es de un robo, ¿no? Entonces esa parece la diferencia fundamental, aparte del otro que ha comentado Loli, que efectivamente Red Eléctrica ya venía pues desinvirtiendo en su filial boliviana, y coincide pues desde que entró Evo Morales al poder, que empezó con una ola de nacionalizaciones en masa, pues evidentemente eso provocó un rechazo en las empresas extranjeras, que poco a poco fueron desinvirtiendo en previsión de que esto podía acabar pasando. De todas maneras, Evo Morales, las nacionalizaciones que ha hecho, muchas de ellas no es de propiedad. No ha cogido y ha dicho como en la red eléctrica, sino que ha nacionalizado los beneficios, por decirlo así, o parte de ellos. Raúl, ¿cómo ves tú este tema? Yo en realidad tampoco veo grandes diferencias respecto a Repsol. Creo que es una diferencia de tamaño, una diferencia cuantitativa, y hasta donde yo sé, Argentina sí piensa pagar una parte de lo que, la cifra que considere adecuada. Repsol también ha pedido su parte. Repsol ha pedido además un precio sospechosamente bajo, según algunos economistas. Y parece que en el caso de Bolivia sí se va a seguir en la misma estela que se siguió cuando Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, ¿no? Que efectivamente negoció, y negoció bastante bien, y las empresas siguen implantadas en Bolivia, obteniendo beneficios, pero efectivamente revirtiendo una gran parte de sus beneficios y rindiendo dividendos también en Bolivia. Yo creo que esto creo que es o sea, perfectamente legítimo, perfectamente comprensible y creo que beneficia al pueblo boliviano y creo que seguramente beneficiará a Evo Morales si opta a la reelección una vez más en elecciones democráticas como las que hay en Bolivia. Yo, si me permitís, además como acabo de empezar, que cuento un pequeño chiste que escuché el otro día. Como sabéis, ahora parece ser que Argentina está buscando socios para YPF y que va a buscar en la petrolera china, ¿no? Inversores. Entonces el chiste dice que se fue Cristina Kirchner a China a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio, el líder de los empresarios, y bueno, pues exponiéndole el proyecto, vendiéndole todas las bondades y tal, y el chino, que como todos los chinos era muy educado y muy prudente, le dijo: señora presidenta, con todos los respetos, se ha equivocado. Los kamikazes son los japoneses. Entonces, esto es lo que va a pasar que... ahora, que a ver quién va a ir a invertir a Argentina, quién va a ir a invertir a Bolivia, y realmente... Pues lo cierto es que Argentina y Bolivia siguen siendo mercados muy atractivos, y están atrayendo inversiones constantemente, están creciendo a ritmos del 6% anual. Creo que tenemos que bajarnos un poquito los humos a lo mejor y... Bueno, Argentina tiene un 30% de inflación, o sea, creo que no es realmente el modelo económico a seguir en absoluto. O sea, el problema que hubo con el corralito, etcétera, vamos, yo creo que Argentina hoy en día no es ejemplo prácticamente de nada. Pero es que nadie lo pone como ejemplo, simplemente no está diciendo que está creciendo al 6%, que es una decisión soberana del pueblo argentino. Desde luego nuestra autoridad moral tampoco sirve de ejemplo, ¿no? De eso nada. A mí me resulta extraño una cosa. La señora Cristina, hace unos meses adoraba YPF. Hombre, efectivamente. Todos lo sabemos. Y defendía su privatización. Y de la noche a la mañana lo nacionaliza. Pero yo creo que el motivo siempre es lo mismo, interés, el interés de ellos. Yo creo que el pueblo no sé en qué cierta manera se va a beneficiar. Déjame matizarte una cosa, a Loli, que en realidad no lo nacionalizó, YPF no se la nacionalizó, sino se la expropió. O sea, no ha pasado a manos del gobierno de Argentina. El 51% de las justo las acciones españolas. O sea, fue quizá una expropiación, pues no sé si llamarla xenófoba, antiespañola. Solo quería decir el matiz de que no se lo ha quedado el Estado argentino, sino que ha pasado a manos privadas argentinas, que es un matiz distinto. Ahí voy, que el interés es lo que prima. Exacto. Y no creo que... ¿Pero qué otra cosa tiene que primar? O sea, para beneficiar al pueblo. Para el gobernante de un país, ¿qué otro interés tiene que primar? Más que el propio interés. Exactamente. Si son sus intereses electorales, pues nos puede parecer poco ético, nos puede parecer turbio, pero no es legítimo. Quiero decir, nuestros gobernantes no se mueven por intereses electorales, pregunto, no lo sé. Hombre, yo parto de la base de que por intereses electorales, pues hombre, se pueden hacer muchas cosas, pero yo creo que robar no. Y al final, es un robo. Al fin y al cabo, sí es un robo. Y no es un robo, pero se recogió en nuestra Constitución. Ahora mismo Argentina ha robado una empresa española, nos guste o mal, nos guste. ¿Pero cómo que la ha robado? ¿Quién ha venido aquí a punta de pistola a sacarnos No, pero en el momento que tú expropias, si no hay indemnización, ¿cómo se llama? Se llama expropiación y la indemnización ya se verá. O sea, no ha habido indemnización por ahora. Perdona, has puesto muy mal ejemplo con lo de a punta de pistola, cuando la misma tarde que Cristina firmó el decreto fueron funcionarios con actitud no muy amistosa a echar a la calle a los directivos de YPF, y cuando en Bolivia la sede de Red Eléctrica la ha tomado el ejército. O sea que sí, a punta de pistola, exactamente como lo has dicho. Las formas y tal, pero tendremos que admitir que no es... Vamos a ver, que yo estoy de acuerdo en que es un derecho soberano de cada país. Es un derecho que también tenemos los españoles, pero, por cierto. Vamos a ver, esto viene también de que los gobernantes anteriores pactaron con YPF o hicieron lo que hicieran, ¿vale? Ahora, los nuevos, ya te vuelvo a repetir, me parece muy extraño que esta señora hace unos meses adorara a YPF y ahora de repente lo expropia. Lo expropia, y si no me equivoco, las últimas noticias que tengo, se lo ha dado a gente de su propio círculo. Sí, pero no solo es que ha adorado YPF, es que ella y su marido, cuando eran, no sé si congresistas o senadores, hace unos cuantos años, fueron los que llevaron al Parlamento la propuesta de privatización de YPF y de venderse en la Repsol. Es decir, es la contradicción en estado puro. Que al final, vuelvo a repetir, el control de estos sectores tan importantes debe ser de cada país. Vamos a... ¿De acuerdo? Pero lo que están haciendo es política, interés y poder. Devolver el control a su propio país. Y lo que país. Sabemos, lo que sabemos de todos. Estoy entusiasmado porque está ardiendo realmente la plaza desde el primer minuto aquí en los estudios de Agora Sol Radio. Veamos qué ocurre en las redes, Claudia. Pues una matización de Gonzalo Caro en cuanto al corralito de Argentina. Dice que el problema del corralito es producto de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Hacía esa matización Gonzalo Caro. ¿Qué opináis vosotros, señores, de esto? Bueno, pues que tiene parte de razón. También es cierto que ese proceso de privatización que impulsó el gobierno de Menem, que Dios lo tenga donde se merece, es verdad que fue apoyado por los senadores Kirchner del mismo partido. Sí, bueno, o sea, el peronismo es tan transversal en las cosas. Es como una nube, dice, ¿no? Engloba tantas cosas el peronismo. Pero es cierto que, o sea, era una época en la que se privatizaba todo. Nosotros también estábamos en esa época privatizando todo lo que podíamos privatizar. Y sin embargo, ahora simplemente repito el argumento de Cristina Kirchner, no lo respaldo. O sea, ella cree que han cambiado las circunstancias, ella cree que en los últimos años se ha deteriorado la actitud de Repsol en Argentina. Efectivamente, en los últimos años Argentina ha tenido que afrontar un pasmoso déficit petrolero, teniendo que importar cuando es un país con capacidad suficiente para exportar petróleo, ¿no? Esto creo que es suficiente para cabrear a cualquier gobernante, independientemente de que los intereses de Cristina Fernández de Kirchner pues sean todo lo turbios que podamos sospechar, ¿no? Que seguramente lo son. Si sus motivaciones han sido torticeras, pues bienvenidas sean esas motivaciones torticeras si redundan en beneficio del pueblo, ¿no? Yo no juzgo sus intenciones. En todo caso, la expropiación no solo de YPF, sino también de Red Eléctrica en Bolivia, deja a España una situación un poco difícil, ¿no? Sobre todo ante el mundo entero. Porque antes estábamos en una situación privilegiada. Sí, ya lo sé, pero a lo que me vengo a referir es, bueno, van dos países, en teoría, no muy poderosos. Argentina tendrá mucho nombre, pero poderoso tampoco es que sea muy poderoso. No es la India, no es China. ¿Eso cómo deja España? ¿Internacionalmente tenemos algún peso o no tenemos ningún peso? ¿O qué está pasando un poco? Bueno, yo creo que efectivamente hay un punto que además que es evidente y que está en toda la historia, que cuando un país está débil, los enemigos aprovechan para atacarle, bien sea en otros momentos de la historia con guerras, o bien sea ataques económicos de este tipo, ¿pero ataques qué ataque políticos ha habido contra España? Bueno, pues pues en menos de un mes se han nacionalizado o se han expropiado empresas españolas en países latinoamericanos. Y no sé por qué, voy a ser un poco mal pensado, y antes de que lleguemos al verano, seguro que en Venezuela y en algún otro país de la órbita bolivariana también hemos tenido algún disgustillo. Ecuador, o sea, ¿disgusto para quién? Ecuador, ¿disgusto para quién? Pues disgusto, o sea, para las empresas españolas que contribuyen al progreso de Latinoamérica. ¿Hemos tenido un problema? ¿Yo? No me habléis a la vez, por favor. Perdona una pregunta. Cuando se va un atunero a pescar al Índico, que es una empresa privada, y le secuestran, ahí sí tiene que ir el ejército y el gobierno español a defender a esos empresarios españoles, y sin embargo a los que están invirtiendo en Latinoamérica no. Perdona, pero estamos hablando de cosas diferentes. Es simplemente un acto de piratería que... Y otro de piratería estatal. O sea, ¿cómo puedes llamar piratería estatal? Exactamente. A una acción plenamente legal que está recogida en la Constitución de casi todos los países, y en el nuestro, en el artículo 33, que es de los primeritos, la primera vez, en el 128. Yo creo que legalidad y legitimidad no es lo mismo. Yo la primera vez que fui a una tertulia de este ámbito ideológico fue lo que me enseñaron y lo que me repitieron. Y legalidad y legitimidad no es lo mismo. Y yo, al contrario de lo que vienes diciendo todo el rato, que ya lo he escuchado varias veces, es que nacionalizar no es dar al pueblo, nacionalizar es dar a los políticos, al político de turno. Lo que verdaderamente es dar el control a la sociedad para que libremente la gestione es la privatización y es la liberalización. Y ahí evidentemente vamos a tener una discrepancia ideológica. A los empresarios los elegimos democráticamente entre todos. Y no, pero ¿qué empresarios? Pero el empresario es el señor que tiene una cafetería ahí abajo y el que tiene... Y la que tiene la peluquería y el de la panadería. No se expropia la panadería, no se expropia la peluquería. ¿Y por qué no? Si el pan es un recurso básico o la leche, ¿por qué no nacionalizamos Central Lechera Asturiana? No, muy cara la leche. Perdona, es que claro, si nos ponemos así... Claro. Es que resulta que en España sí hay empresas alimentarias de origen público y que se están privatizando. O sea, teníamos un cierto control remotísimo, cada vez más remoto, sobre una mínima producción agrícola de España, Y, por ejemplo, Ebro es una empresa de origen público y ahora estamos perdiéndola. Pero es que sí, no os dais cuenta que cuanto más supermercados hay y cuanto más productores de alimentos, como hay más competencia, los precios son más bajos y el consumidor tiene libertad de elegir lo que quiere, no, y al final eso redunda en su propio beneficio. No me doy cuenta porque pues no sé en qué mundo vivís. Yo no sé si has viajado alguna vez con un avión low cost, por ejemplo, y no me quiero meter en el tema de transportes, pero eso viene por el libre comercio y la competencia, que ahora se pueda viajar a Londres de manera más, si me permites la palabra, democrático, porque se lo puede permitir todo el mundo y antes, ¿no? Yo vivo en un sitio donde las empresas pactan precios y son condenadas reiteradamente un año sí y otro también por pactar precios. Hablo de las teleoperadoras que conozco desde dentro, hablo de empresas de transporte, hablo de todo tipo de empresas que nos suministran bienes y servicios y que pactan los precios y que no juegan limpio con tus normas. Eso, como bien has dicho, se les sanciona. Normas, no, efectivamente, se protege la libre competencia y pactar precios o hacer cárteles o trus, pues existe toda una legislación comercial a nivel comunitario ahora mismo que es muy exigente. También en ese para sentido. Controlar las empresas públicas existe, perdón, me gustaría, una remota posibilidad, perdón, de control democrático en las empresas privadas. Me gustaría que Loli interviniera un poco más también, porque estáis muy enzarzados en este debate y me encanta. Vamos, pero también quiero escuchar a Loli a ver qué dice. Lo primero, que no hay que considerar a estos dos países enemigos públicos, número uno, porque no se hayan expropiado. ¿Vale? Me he explicado mal, no he querido decir eso. Vale. Sabemos todos que las multinacionales en los países latinoamericanos han hecho barbaridades. Es decir, lo único que ha interesado y que ha primado es el beneficio para los accionistas, para el pueblo, en este caso boliviano, argentino, chileno o lo que sea. Han sido masacrados en ese aspecto, ¿sabes? Porque había, y ya no hablemos de los problemas ecológicos, de los vertidos tóxicos y de todo el lío, o a la comunidad mapuche, que la han masacrado. Hay una demanda civil por ellos, precisamente. Todo eso lo tengo claro. Tengo claro también que un país tiene que tener el control de sus servicios energéticos, electricidad, agua, petróleo, etcétera. Pero vuelvo a repetir, si estas expropiaciones sirvieran para que el pueblo soberano disfrutara de más beneficios, estaría de acuerdo al 100%, pero es que no va a ser así. Efectivamente, es que no va a ser así. No. Es que tú has dicho antes que existe la posibilidad de control democrático de las empresas públicas. Yo os pido que me pongáis un ejemplo. Yo solo conozco dos ejemplos de gestión de empresas públicas. Una es por un gobierno elegido por el pueblo democráticamente, que pone al presidente o al consejero de la empresa pública, y otra es por el funcionario del Partido Comunista en la antigua Unión Soviética, y ya está. Y es que no hay más opciones de gestión público, y si lo hay, te pido que me pongas un ejemplo porque no lo conozco. Es que ¿pero qué democracia hay? ¿Qué control público hay allí? Pero vosotros, una pregunta, ¿qué preferís? ¿Un empresario privado que sea de izquierdas o un presidente de empresa pública que sea de derechas? A ver si aquí el problema es que estamos intentando conseguir a través de nacionalizaciones y expropiaciones lo que en el libre mercado no podéis conseguir. Es que son cosas muy distintas. Exactamente de eso se trata. Igual soy una ilusa, pero yo no creo que sea cuestión de ideologías. Es que mezclar todo con las ideologías políticas, estoy un poco hasta el muño. ¿Vale? Estamos hablando de una situación que hay. Y aquí ni PPs, ni PSOEs, ni zarandajas. Siempre vamos al tema político. A ver, pensar un poco con lógica. No, yo no hablo de partidos. Yo he dicho que si es preferible para las personas que estáis, que no sé si tú en concreto estás tan presentado como a política, pero Raúl, me parece que sí. No, yo de la que estáis política en el ámbito ideológico de la izquierda, si preferís un empresario privado de izquierdas o un presidente de empresa pública de derechas. A mí lo que me gustaría saberlo. Es un empresario honrado, punto. Sí, sí, como la inmensa mayoría de los que hay en España, y en especial de los que van fuera de España a invertir y a sacar adelante. Oye, perdona, muchos te voy a decir una cosa. Precisamente en mi empresa estamos intentando salir fuera. Y muy honradamente, gracias a Dios, ¿eh? Como a ver, la gran un mayoría. Empresario tiene que ganar dinero, ¿vale? Empezando por ahí. Pero que lo gane honradamente. te vuelvo a decir, supuesto, no es el caso de las multinacionales. Es que el tema que has hablado de leyes medioambientales o de leyes, o sea, por supuesto que haya leyes para proteger el medio ambiente o para impedir, pues yo qué sé, la explotación de menores, y que eso se debe perseguir y que, tanto con leyes locales en los países. Claro, de, pero no de ves salida. Que todo es un acuerdo entre ellos. ¿Qué mal les da? Si a ninguno les interesa. No, por no eso veo, te digo. Claro, yo, donde peor están los trabajadores es en China, en Corea del Norte, que son países comunistas, creo. Pues sí, pues en los partidos comunistas, pobrecitos míos, ¿cómo están? Señoras, no es que haya ardido la plaza, es que no queda nada de la plaza ya, como explota, ha estallado en mil pedazos la plaza. Claudia, ¿tenemos algún mensaje más? Pues de nuevo Gonzalo Caro, que está muy on fire. Sí. proponía el ejemplo del canal Isabel II, que genera 150 millones de euros de beneficio anuales, empresa modelo que da un excelente servicio y que el Partido Popular va a privatizar. Y ahí lo dejamos, porque es que tenemos que hablar de más temas. Nos hemos encendido tanto que hemos pasado mucho tiempo ya, así que vamos a por el segundo. Something's wrong, 'cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature is dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Como decía, el segundo tema de hoy, no sé qué hora es tardísimo ya, pero en fin, vamos por el segundo. El primero de mayo ha sido, una vez más, el día dedicado a las trabajadoras, el día especialmente importante en un país con 5 millones y medio de parados y con previsiones para llegar a 6 millones a finales de 2012. Incluso algunos han mencionado, los más pesimistas, que llegaremos a 6 millones y medio de desempleados en un año y pico, dos años. Las manifestaciones se produjeron, como decía, el 1 de mayo en 80 ciudades de nuestro país, reclamando al gobierno el fin de los recortes y las políticas políticas que incentiven el empleo en lugar de destruirlo como las que están aplicando ahora mismo. En Madrid los convocantes se reunieron unas 100.000 personas, según los convocantes, decía, y según la policía unos 15.000. Según Rita Cantaora, pues bueno, vete a ser tú a saber, ¿no? Una media entre los dos. Por otro lado, en Barcelona hemos visto imágenes este 1 de mayo de encapuchados actuando de forma violenta con porras ilegales desde las extensibles, que eran redamosos de escuadra camuflados como radicales y descubiertos por el público asistente, por las manifestantes, y a la vez siendo también protegidos por los propios Mossos de Escuadra, los, digamos, vestidos de Mossos de Escuadra. Vosotros, personalmente, ¿cómo seguisteis este 1 de mayo? Empecemos por Loli, que la tenemos más lejos y casi no ha hablado en este primer turno. Loli, ¿cómo has visto tú el 1 de mayo? Bueno, pues el 1 de mayo me fui a manifestarme, como yo creo que el que tenga un poco de conciencia social. Y bueno, la guerra de cifras es normal, como siempre. Yo, desde luego, los sindicatos creo que es una herramienta necesaria. Otra cosa es cómo hayan actuado, pero desde luego que era un día para ir todos a la calle. Raúl, ¿tú cómo has visto este 15M? Ay, perdón, 15M, ¿qué digo yo? Es la semana que viene, disculpas. Casi. Este 1 de mayo. Ha sido un poquito un aperitivo, a lo mejor, ¿no? Del 15M, pero bueno, creo que el 1 de mayo tiene historia e identidad propia desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues quizá el 1 de mayo no es la fecha en la que más se movilizan los trabajadores. Creo que desde hace mucho tiempo no es una fecha que levante los ánimos, tanto como la protesta concreta contra decisiones concretas, ¿no? Al ser una festividad que en muchos países se celebra como un día de alegría y tal, más que como un día de reivindicaciones, ha perdido un poco el carácter movilizador, ¿no? que se le podría desear, a lo mejor, ¿no? Yo, bueno, por hacer otra pequeña gracia, que no quiere decir que luego sea serio. Empieza siempre con un chiste y luego. Y si me permitís, creo que ahora mismo en estos momentos hay más gente en Cibeles que el otro día, por el 1 de mayo. No, que, sí. Es yo, gracioso, pero yo, no es verdad. Yo creo que fue un nuevo fracaso de los sindicatos, como lo fue la manifestación de dos días antes contra los recortes en sanidad y educación, que se produjo una de las imágenes más patéticas que yo he visto en mucho tiempo, que era los líderes sindicales bajo un paraguas y con apenas pues 100, 200, yo qué sé, es lamentable, ¿no? O sea, el nivel al que han llegado los sindicatos en este país, que son la institución, yo creo, peor valorada que tiene, fíjese con la que está cayendo, peor valoración que la Casa Real, que los políticos, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que hay que replantearse y que los sindicatos deben replantearse su modelo y su forma de actuar, porque en este momento la ciudadanía les da la espalda. Loli. Normal, están politizados totalmente. Yo creo que poco más se puede decir. Entonces, o cambian o cada vez irá peor. La gente no cree en ellos, han perdido credibilidad, pero es absolutamente normal, ellos se lo han buscado. Ellos tienen que reconvertirse totalmente, si no, será un fracaso. Raúl, yo creo que efectivamente los sindicatos tienen una pésima valoración entre la opinión pública, pero creo que se produce un fenómeno curioso y bastante silencioso, pero que es real y contrastable, y que es que desde que empezó la crisis, incluso con una población en activo que decrece y con una población laboral que está cayendo, está aumentando la afiliación a los sindicatos. Se les da la espalda, pero la institución en España que tiene más afiliados, más que el Real Madrid y más que el Partido Popular, es Comisiones Obreras, que tiene 1.200.000 afiliados, seguido de UGT, que tiene, no sé si 800 o 900.000, y otros sindicatos menores, pero no tan menores, que sobre todo a nivel autonómico captan una gran cifra de afiliación, ¿no? Perdón, una pregunta. ¿Dónde estaba ese millón y pico de afiliados? Pues seguramente estaría de puente. Es que incluso ha salido en un confidencial pues que ofrecían a sus afiliados paquetes vacacionales para irse de puente. O sea, que ellos mismos se autoboicoteaban. Realmente patético. ¿Y por qué han perdido credibilidad? Pues mira, o sea, en la manifestación del 1 de mayo estaba el señor Valoriano Gómez, que es el ministro de Trabajo de los 5 millones de parados. ¿Es que no se le cae la cara de vergüenza? Pues claro que no, porque es el señor que estuvo en la huelga del 29 de septiembre protestando contra una reforma laboral que al mes siguiente que entró en el gobierno él mismo aplicó. Pues como ese señor no tiene vergüenza y los sindicatos comparten pancarta alegremente con él, pues la gente le dice, sois todos unos sinvergüenzas y no voy a vuestras cosas. Eso es lo que está pasando. Efectivamente. No sé, yo estoy bastante de acuerdo con esto. Sin embargo, creo que, insisto, existe un trabajo cotidiano de los sindicatos que sí se nota, ¿no? Al final, o sea, yo creo que hay que distinguir aquí, como seguramente hacéis también en el seno de los partidos políticos, como se distingue también a lo mejor en el seno de una empresa y tal, entre lo que son las cúpulas y lo que son las bases, ¿no? La gente que se curra la negociación colectiva durante todo el año para subir una décima por encima del IPC y pactar un día mísero más de vacaciones o de libre disposición o cualquier cosa por el estilo, y que es la gente que se gana el respeto de sus compañeros, que los eligen democráticamente en las elecciones sindicales. Este es el único aspecto democrático que hay en el seno de las empresas, que puedes elegir a tu representante de los trabajadores, ya que no puedes elegir, lógicamente, a tu jefe, ¿no? Y aquí sí se produce este aumento de la afiliación, ¿no? Y creo que también se notó en la huelga general, que por mucho que intentemos maquillarla, creo que fue sin ser en absoluto el 80% de seguimiento que se querían colgar los sindicatos, sí fue bastante más secundada que la anterior. Yo, ¿no?, creo que en algunos sectores, como la industria y tal, sí que tuvo, o los transportes en algunos sitios, sí que tuvo una incidencia que podríamos decir apreciable, ¿no? Ya podemos entrar si más alta o más baja. Pero en otros sectores, como el comercio o pues las empresas, yo en mi empresa estábamos casi todos, prácticamente no. Entonces, claro, cuando una huelga se plantea como general, desde luego, general no fue. Efectivamente, o sea, los sindicatos tienen un problema, pero un problema histórico para calar, por ejemplo, en el pequeño comercio, ¿no? Donde es muy difícil Para un trabajador que a lo mejor está él con su jefe en la tienda, puede decir, voy a hacer huelga. Porque es muy difícil plantarte ante un jefe con el que además seguramente tienes una relación de amistad, estupendo, que sí, seguramente sí, no te ha hecho nada en su vida. Ha habido huelgas que el jefe era el que echaba la persiana, ¿eh? Es cierto, este pero país. muy poquitas. Loli, tú que tienes una empresa, ¿cómo ves todo esto? Perdón, te digo, os oigo fatal, ¿eh? Digo, tú que tienes, o que estás en una empresa... Estoy en una empresa pequeñita. Pequeñita. Una empresa pequeñita. ¿Cómo ves esto de los, no solo de los sindicatos, sino lo que estaban comentando ellos sobre la postura de los sindicatos, cómo deben modernizarse un poco los sindicatos? Pues mira, en una empresa pequeñita os voy a decir la verdad. Los cuando son, ahí le doy la razón a este chico... Cuando son dos, tres personas, el tema de la huelga es lo que te diga tu jefe, así de claro. Y tener en cuenta que hay muchísimas empresas, muchos autónomos, pues que tienen eso, uno o dos trabajadores, no tienen más, ¿vale? Si tienes la obligación de tener un representante sindical, lo que yo he vivido es, te dicen tus jefes, votar a este y no votéis al otro. Eso se hace y es práctica habitual, ¿vale? Entonces los sindicatos, para mí, donde tienen representación es en las grandes empresas o donde funcionan. Pero teniendo en cuenta que en España las grandes empresas son cuatro y los pequeños empresarios o autónomos son muchísimos, en la situación en la que estamos, la gente tiene mucho miedo de perder el trabajo, contar con ese aspecto también. Entonces, normal que la huelga general se secundara en las grandes empresas y en las pequeñitas apenas, ¿vale? En el tema de los sindicatos, es que os vuelvo a decir, para mí son necesarios, pero ellos se han cavado su propia tumba. Y el número de afiliados sube porque tienen miedo de perder el trabajo y necesitan un abogado y necesitan consejo que ellos mismos no se pueden pagar. Yo lo veo así. Bueno, efectivamente, o sea, esa es quizá la primera función. Y es por lo que, ¿no? por lo que vivo. La primera función La gente que conozco y yo misma trabajamos en empresas pequeñitas y funciona así. Sí, yo, o sea, estoy de acuerdo contigo en que, o sea, la mayoría de la gente se afilia en busca de una protección laboral inmediata, seguramente por miedo, ¿no? Pero es que creo que este es el fundamento, ¿no?, del movimiento obrero, ¿no? Pues si yo solo no puedo, pues me voy a juntar con mis compañeros para hacer, claro, un poquito de piña y hacer un poco de fuerza, totalmente de acuerdo, pero es que se ha perdido mucho la solidaridad, ¿eh? Y la conciencia social, que ese es otro tema. La afiliación, aunque sí que por lo visto está subiendo, ¿no?, un poquito, sigue siendo de las más bajas de Europa. O sea, creo que solamente está por debajo, no sé si era Estonia, Lituania. Sí, y, con muchísima diferencia. O sea, que creo que es un 15%, ¿no? O a lo mejor ahora ha subido a un 16% o algo así. Y hay países como Dinamarca o Finlandia que están un 70%. Pero es que, primero, existen modelos laborales diferentes. O sea, el primer problema es que partimos de una tradición democrática bastante más cortita que la de Alemania, Finlandia o Dinamarca, ¿no? Bueno, y la cuestión, que la de Alemania depende de qué parte. Bueno, es cierto, pero es que los sindicatos más fuertes precisamente surgían en el lado occidental, ¿no? Precisamente en el lado oriental. Qué curioso. En el lado oriental ha surgido incluso una reacción contraria, ¿no? La cuestión es que... se me ha ido la pinza. No pasa nada. No, es una cosa muy interesante, porque es que en estos países con un gran Antes de que continúes, déjame preguntarle a Claudia cómo van las redes sociales, que antes han ardido bastante. Pues sigue estando muy calentito. Gonzalo, que está aquí al pie del cañón. Por cierto, ya le veo, ¿eh? Dile a Gonzalo que no voy a felicitar al Real Madrid en directo como me ha propuesto a mí en directo. No lo voy a hacer, pues, que lo sepas. Pues, precisamente relacionado con el Real Madrid, estaba su tuit que dice que por favor le enseñemos a Alfonso una foto de Cibeles del día 29 con la plaza llena, pero Alfonso ha sido muy rápido contestando y se ha reafirmado efectivamente que ha habido hoy más gente en Cibeles por el Madrid que el día 1. Aproximadamente, ¿eh? No tengo las cifras exactas ni tengo fotos panorámicas, pero aún así, que yo creo que el Real Madrid, que yo no soy del Madrid, ¿eh?, pero yo creo que el Real Madrid mueve bastante más que UGT a día de hoy. Yo creo que Yo creo que depende del momento y es verdad que es muy fácil movilizarse por una cuestión frívola y alegre, ¿no? A todos nos gusta, si nos ponemos así, el Día del Orgullo Gay moviliza más gente que la conferencia episcopal, yo qué sé. Pero bromas aparte, retomando lo que quería decir antes, era que en ciertos países con un alto índice, altísimo, casi del 80% en algunos países nórdicos, de afiliación sindical, lo que pasa es que las negociaciones de los sindicatos y los logros que consiguen solo repercuten en aquellas personas que están afiliadas, ¿no? Es decir, tú estás afiliado y por lo tanto lo que negociemos te va a beneficiar a ti. Y si no quieres afiliarte, pues negocias por tu cuenta. A mí me parece excelente ese modelo, ¿eh? O sea, que la negociación colectiva no sea vinculante para los trabajadores que no estén afiliados a sindicatos. A mí eso me parece excelente, pero por menos, por permitir que empresas en dificultades se puedan descolgar de la negociación colectiva, aquí se ha montado una huelga general. O sea, que yo con esto que acabas de decir me he quedado planchado. Pues o sea, no me lo esperaba. Antes de que Raúl conteste, Claudia, teníamos un tuit muy bueno. Simplemente Gonzalo, que pone la puntillita y se autodenomina la masa enfurecida de la Plaza en Llamas, que me ha hecho mucha gracia. Él mismo, Gonzalo Caro. Y que me ha llamado ignorante, que no hace falta faltar tampoco, ¿eh? Que lo he visto. No, no es un ignorante, sabe muchos chistes. No, lo que decía, sí Raúl, eso es un modelo muy controvertido y... no es necesariamente antisocial, o sea, tiene sus pros y sus contras y efectivamente, o sea, en España y en otros países latinos donde la representación sí es, o sea, lo negociado por un sindicato sí ampara al colectivo de la plantilla entera, siempre está latente este debate, ¿no? Porque dicen, o sea, efectivamente nos acusan de ser cuatro gatos, pero somos los cuatro gatos que al final conseguimos negociar y beneficios para todos. Y luego nadie se quiere descolgar en realidad de esos beneficios, ¿no? Si, por eso existen índices de afiliación en Dinamarca, pues casi, no sé si el 90% o una cosa. Al final vas a ser mucho más liberal de lo que pensaba, ¿eh? O sea que al final quizá hay que plantearse que lo mejor es que cada trabajador pueda negociar individualmente en un futuro hipotético, no estoy diciendo que sea mi modelo, pues individualmente con el empresario en función de sus capacidades, no es de sus eso, méritos, no es sus condiciones de trabajo. Que es negociación colectiva lo que hay en los países nórdicos. Mucho más colectiva que aquí, porque sí, pero está, que quien no está afiliado a un sindicato no le tiene por qué afectar y puede pactar otras cosas. Sí, y eso pero puede siempre tener las consecuencias que puede tener, ¿eh? Claro, pero es que, o sea, para eso también existen medir legislaciones laborales mucho más restrictivas que la nuestra. No. Y con unos salarios mínimos interprofesionales si mucho más altos que los bueno, nuestros. Bueno, teníamos la legislación laboral más inflexible y más rígida de Europa, vamos. Loli, ¿qué opinas tú de esta discusión que están teniendo ellos? Escuchándoles. ¿Verdad? Yo me estoy entreteniendo mucho, la verdad. Somos espectadores de estas dos grandes personas, grandes tertulianos. Cuéntanos, ¿cómo ves tú esta discusión sobre los sindicatos y lo que estaban comentando ellos? Pues, no sé, una opción también sería, pero no sé si es viable o no, vosotros me diréis o qué opináis. Y si los... vuelvo a repetir, los sindicatos es una herramienta necesaria, ¿vale? Lo que yo no sé si es un error que estén subvencionados. Y lo que igual podría ser factible es que estuviéramos todos obligados a afiliarnos y se acabaran las subvenciones. Bueno. O sea, lo que yo no veo factible... Has empezado muy bien, pero no. O sea, bueno, no, a mí eso, quitar las subvenciones, yo creo, y esto lo digo a título personal, que cualquier organización del ámbito que sea, política, sindical, asociativa, religiosa, cualquiera, debe financiarse únicamente por el dinero. ¿La iglesia y los partidos políticos también? Cualquiera. Esta es mi opinión personal, ¿eh? Y la digo. Ajá. Yo pienso que los partidos políticos que se financien por las cuotas de sus afiliados. La iglesia católica ahora se financia por la gente que pone la X en la declaración libremente, pero yo creo que el Estado ni siquiera debería ser intermediario en eso, que quien quiera directamente vaya al cepillo o la de la iglesia. Diciendo. Y los sindicatos también. Ahora, de ahí a obligarnos a todo el mundo a afiliarnos a un sindicato, pues mira, ahí ya no. Vamos a ver, si los sindicatos hacen las negociaciones colectivas que redunda en todos los trabajadores, porque esto es así. Sí. Esto no va porque estés afiliado o no. Cuando hay una negociación colectiva y un convenio colectivo, nos afecta a todos. Sí, sí. Ya empezando por ahí. No a unos sí y otros no. Yo lo digo que para evitar, yo creo que cada uno tendría que estar, pues lo que he escuchado antes, la iglesia financiada por ella misma, los sindicatos financiados por ellos mismos y los partidos políticos financiados por ellos mismos. Punto y pelota. No sé si estoy de acuerdo con que todo el mundo tenga que autofinanciarse. O sea, yo creo que hay ciertos derechos que necesitan una protección. Y partiendo de donde partíamos nosotros, tenía todo el sentido. Otra cosa es que más adelante el modelo evolucione, ¿no? Pero partiendo de unos sindicatos de clase que no existían en España hasta hace 30 años, me pareció lógico, y entiendo la mentalidad del legislador cuando quiso financiarlos, igual que los partidos políticos, ¿no? O sea, hay una frontera muy, muy difusa entre financiar y subvencionar a todo quisqui, y sobre todo en ámbitos que entran en lo ideológico, ¿no? Algo que siempre molesta a una mitad de la sociedad. Y otra cosa creo que es restringir totalmente las subvenciones, como propones tú, para todo el mundo, ¿no? O sea, no estoy yo, no lo tengo tan claro, Pues Loli, a mí no me parece mala idea, pero claro, es una idea. No soy economista, ni soy abogado, ni soy nada de nada. Soy una persona de la calle. Y puede que esté diciendo una barbaridad. Eso no lo sé. Yo, es que esto que has dicho, claro, es también por aquello que existen planes de pensiones vitalicios para diputados, por aquellos que no habían podido cotizar porque habían estado exiliados y tal. Yo sé que vas por ahí, bueno, eso podía tener sentido en los años 70, 80, ni siquiera te voy a decir que no, pero estamos en el año 2012 y creo que pues quien buenamente quiera que se afilie a un sindicato, a un partido político, o que vaya a misa, que contribuya con su dinerito, que el Estado le quite menos de los impuestos, o si quiere hacerse boy scout, que aquí estamos pensando solamente en cosas políticas religiosas, como si quiere pues colaborar con el APA del colegio. O sea, ¿pero qué es esto de subvenciones a todo el mundo? No, hombre, no, vamos a respetar al contribuyente. O incluso si quiere colaborar con Agorasol Radio, que aquí siempre tenemos las puertas abiertas. Claudia, ¿qué tweets tenemos más? ¿Alguno que no sea de Gonzalo Caro? Pues es que Gonzalo está llevando a la cabeza lo que es toda la tertulia en Twitter de este debate tan encendido. Y nos encanta, que conste, era solo una curiosidad. Cuéntanos, ¿alguno que haya comentado? Pues varias cifras del barómetro del CIS de 2009, en el que dicen que los bancos inspiran más los bancos inspiran menos confianza que los sindicatos. Normal. Le responde Miss Dors. Nayar Masters. Le digo que seguramente tenga razón, pero desde el 2009 creo que ha habido algún barómetro más del CIS. Esto es lo que le contestaba Nayar Masters. Que había otro barómetro y que estaban las cosas más igualadas. En fin, señores, sigue ardiendo la plaza. Vamos a quedar todos chamuscaos. Vamos a por el tercer tema de esta noche. Ahí, ahora. Tercer tema de la noche, lo estamos pasando muy bien, la verdad, pero vamos a por el tercero, la privatización de infraestructuras de transporte en el próximo Consejo de Ministros, es decir, mañana. El pasado domingo, Mariano Rajoy anunció nuevas medidas para este Consejo de Ministros, el de mañana, en las que se privatizarán, según comentó, y no concretó, servicios e infraestructuras públicas relacionadas con el transporte para gestionarlos, dicen, de una forma más austera, igual que ya han comenzado a hacer con algunas televisiones autonómicas. La idea es, según fuentes del Ejecutivo, liberalizar, es decir, privatizar aeropuertos y ferrocarriles, además de implantar un modelo concesional para las infraestructuras. Pero ello podría llevar en un futuro a una aplicación de peajes para los vehículos ligeros en algunas de las más importantes carreteras y autovías de nuestro país, o dicho de otro modo, comentario que no va a gustar nada, catalanizar las carreteras españolas. Por cierto, está sonando Friday I'm in Love, no por nada, sino porque mañana viernes hay el Consejo de Ministros. Es un guiño así musical. Y porque me encanta la canción también. Don't Total, decía, catalanizar las carreteras españolas. Eso, una vez más, llevaría a una contradicción al gobierno entre lo dicho, estas medidas, y lo... perdón, entre lo hecho, estas medidas, y lo dicho, ya que Ana Pastor afirmó que aplicar peajes a las autopistas perjudicaría al turismo. En fin, señores tertulianos, queridos, sé que es jugar un poco a política ficción, porque esto va a pasar mañana, porque aún no conocemos los detalles concretos del próximo Consejo de Ministros, pero ¿cómo veis estas medidas que han anunciado? ¿Quién quiere empezar? ¿Tú mismo? Raúl, venga. Yo, si esto se confirma y se consuma, sí sentiré mañana que me han expropiado algo. Sí sentiré que me han robado un poquito. Sí sentiré que algo que podría haber servido y tendría que haber servido y tiene que servir para prestar un servicio de calidad a la mayoría de la población con un criterio no estrictamente económico, sino que tenga en consideración valores sociales o de otro tipo. Creo que, bueno, pues una vez más vamos a perder un cachito de España. Esto sí que no es Repsol, que es propiedad de sus accionistas, ¿no? Esto es algo que hasta mañana es de todos, ¿no? Después ya veremos. Loli, ¿qué opinas tú de esta posible privatización de infraestructuras del transporte? Horrible, horrible. Nos quitan un servicio público. Si vamos a tener que pagar por las ambulancias, coger el tren, por ejemplo, coger un avión, va a ser inviable ya en el momento en que pase a manos privadas. Horrible. Pues desde luego que es perder parte, pues eso, lo que acaba de decir, parte de algo nuestro. Yo, como ha dicho Ricard, esperando a ver qué se concreta mañana, porque no tenemos información. Hoy Rajoy me parece que ha dicho que lo del peaje no está en la mesa del Consejo de Ministros. Déjame matizarte una cosa. Rajoy ha dicho muchas cosas que no están en la mesa y se acaban haciendo una semana más tarde. Pequeño matiz. Bueno, por eso no es exactamente así, pero bueno, vamos a esperar a ver en qué se concreta. Y en cuanto a la posible privatización de Renfe o de Adif, que es de lo que se ha hablado y de lo que hay rumores, pues yo tengo que discrepar. Creo que sería devolver a la sociedad y a la iniciativa privada, y creo que el mercado siempre es mucho más eficiente y más inteligente que los gestores públicos, que son los gestores públicos los que hicieron un AVE de Cuenca Albacete que tenía 3 viajeros diarios, que no sé si es una necesidad social que haya un AVE de Cuenca Albacete, a mí no me lo parece, que son los mismos gestores públicos, y no me meto en partido, que han llenado España de aeropuertos, que tenemos como 2 o 3 veces más aeropuertos que Alemania, que y en todos lados, que siempre se habla del de Castellón, pero podríamos hablar de otros muchos, en Lleida, ¿verdad?, en Huesca, el de Santander que está subvencionado, etcétera, y muchísimos, el de Valladolid, el de Badajoz, bueno, el de Ciudad Real, o sea, muchos. Entonces, claro, cuando los gestores públicos les hemos dado la oportunidad de gestionar el transporte, han sido deficitarios, ineficientes y no han tenido en cuenta las necesidades sociales. Vamos a ver qué tal lo hace el sector privado. Yo, como pasó en telefonía y en aviación, desde luego confío. Raúl, no sé muy bien con qué criterio confías, ¿no? Porque, o sea, lo que pasó en telefonía no ha supuesto de facto ningún beneficio. Las tarifas han subido por encima de la media europea. No hay competencia. El ejemplo que te ponía... No hay competencia, y nuestras compañías, las 3 grandes, están requete condenadas por pactar precios, ¿no? O sea, tú miras la tarifa de establecimiento de llamada y son los 16 céntimos clavados. Pero hay más de 3, ¿eh? Los céntimos, hay muchas que se van abriendo paso. Y todas estas mantienen ciertos criterios en los que te descuentan por un lado y te lo suman por el otro, porque nadie puede... Pero existe esa libertad de elegir. ¿Tú prefieres que esos 16 céntimos por minuto lo decida el burócrata de turno? Hombre, de todas maneras, una comisión de la Comunidad Económica Europea ya les ha dado el toque a las compañías de telefonía. Por supuesto, es que hay una comisaría competente y no está permitido. O sea, es que una cosa es la libre competencia y otra cosa es lo que no es libre competencia, que es de lo que tú hablas. Que yo, como buen liberal, precisamente estoy en contra de esas prácticas que ponen en riesgo la libre competencia. Esas prácticas son casi tan malas como los monopolios estatales. Casi. Y yo, como buen defensor de lo público, también estoy en contra del despilfarro mal gestionado. estoy en contra de poner estaciones donde cierto político tiene un terreno, estoy en contra de construir aeropuertos. Pero es que eso es una gestión privada. Sí, pero es que estoy, públicos, igual que tus fracasos empresariales son gestión privada que no te gusta y las empresas que pactan precios no te gustan como ejemplo de libre mercado, yo te digo que los malos gestores públicos no me gustan como ejemplo de gestión pública. Pero lo que yo defiendo es el modelo, no defiendo a determinados gestores que han podido ser nefastos o catastróficos o todo lo que tú quieras. Y efectivamente los hay en todas las comunidades autónomas, en todos los niveles de la administración, pero de lo que te hablo es de un modelo, si quieres, de un modelo teórico. O sea, si quieres, acabamos hablando estrictamente de la aplicación práctica es la que es. Yo me sorprende, sinceramente, y lo veo una contradicción intrínseca, que en una radio del 15M, que era un movimiento contra, de alguna manera, los políticos, estemos defendiendo dar de todo el poder, de todos los ámbitos de nuestra vida, a los políticos. Pero bueno, ¿en qué quedamos? Pues se trata de mejorar la calidad democrática para que estos políticos estén sometidos a determinados controles a los que hasta ahora no estaban sometidos. En cualquier caso, aunque esta sea, lo dices tú, la radio del 15M, que tendrá muchas radios en su... Bueno, y lo es. En cualquier caso, yo no represento, no represento el 15M y mis opiniones son solo. No, he dicho que no te he nombrado, te he dicho que me sorprendía. Bueno, pues imagina tus opiniones sonando en la radio del 15M, pues a lo mejor te resulta más chocante, pero resulta que el 15M es así, que te deja hablar a ti, me deja hablar a mí y mostrar nuestras opiniones. Me parece estupendo. Yo creo, y además, el AVE, a día de hoy, que es un servicio público, que en una empresa pública, es deficitario y es muy caro. O es que es barato ir en AVE a Málaga, me parece mucho. Genial. O es barato ir en AVE a Barcelona. Vamos a ver si hay varias compañías de tren que puedan, pagando un canon, pasar por las vías públicas, que eso no se va a ceder, o en principio no tiene por qué cederse, pues veremos a ver, pero seguramente nos encontremos de aquí a 5 o 10 años con trenes low cost, igual que ahora ha habido aviones low cost. Pero igual lo que se necesita no es privatizar un servicio público, igual lo que se necesita es controlar a esos gestores. Exactamente. Porque organismos de control existen, pero ineficaces. Es que, ¿servicio público qué es? Claro, o sea, es una empresa pública que da un servicio de transporte, pero, o sea, yo no sé por qué viajar en alta velocidad es un servicio público. Ahora es un pilar del estado del bienestar la alta velocidad entre Cuenca y Albacete, os repito. Es que, o sea, el estado del bienestar, que yo sepa, era educación, sanidad, pensiones y prestaciones por desempleo. Ahora también son trenes. También es energía, también es telefonía, pero bueno, o sea, aquí al final constreñimos a la sociedad y no la dejamos que sea libre de tomar sus propias decisiones. Y el mercado siempre, y se ha demostrado históricamente, es más inteligente y es más eficiente que el sector público. Siempre inteligente, y por eso no estamos en crisis. Perdona, pero eso de que dejen controlar a la sociedad o al pueblo. Un momento, es que estáis hablando todos. ¿Dónde existe eso? ¿Dónde controlamos nosotros? Pues muy sencillo, Loli. ¿Cómo? A ver, dime, porque pues hasta ahora a la empresa imposible, que no te guste, así nos va. No consumas en esa empresa. Fíjate si tienes un gran poder democrático. Que no te gusta las prácticas que tiene una determinada empresa de telefonía, te cambias. Que no te gusta las prácticas sí, como con que la tiene luz, una, ¿no? el que te da la luz como en casa, te como cambias. Como con el tema de la electricidad, ¿no? Pues el tema de la electricidad son precios públicos y hay una gran intervención del Estado. O sea, que precisamente si en el tema de la electricidad hay problemas, vienen precisamente por ese intervencionismo asfixiante de la socialdemocracia. Pero si el gran problema es que no hay ningún control de esas empresas ni de esas gestiones. No existe ningún tipo de control. ¿Qué control más democrático quieres que la libre decisión de un consumidor? Donde no hay control democrático es cuando hay un monopolio estatal. Pero vamos a ver, y tú no puedes si dejar tenemos de comprar. La telefonía ha pactado los precios, la electricidad, las dos compañías que existen, o tres, pactado los precios. Que nombre, ¿pero que de qué me estás hablando? Precio, que la mayor parte del precio de la electricidad es público, Loli, que lo pone el gobierno, que ahí no hay libre mercado, hija mía. Para mí, ojalá. Para mí un ejemplo clarísimo de que el mercado, o sea, en este sentido no estoy nada de acuerdo contigo, que el mercado es un perfecto regulador porque permite la libertad y bla, bla, bla. En este sentido, el ejemplo más claro para mí es la banca en Islandia, cuando se liberalizó el mercado financiero en Islandia. Es decir, que los mercados tuvieran total libertad de actuar como les diera la gana, lo que hicieron fue hundir literalmente al país. Y no me lo estoy inventando. ¿Te puedo contestar? No, sí, hombre, por supuesto. En España casualmente la parte del sector financiero que era privada, es decir, los bancos, no han tenido prácticamente problemas. La parte del sector financiero que era pública e intervenida por los políticos, que son las cajas de ahorro, son las que nos han dado todos los problemas. Y el Santander y el BBVA, y no quiero nombrar más marcas, que son bancos privados, afortunadamente siguen a flote y son las cajas de ahorro las que, salvo dos o tres excepciones, se han ido a pique. O sea, que es el ejemplo contrario de Islandia. La cuestión es que entonces han sido los bancos privados los que nos han metido en esta crisis. No han sido los bancos centrales. Lehman Brothers en 2008, no existió Enron antes de Lehman Brothers, no ha habido ningún problema, los mercados son tan inteligentes que en realidad no estamos en crisis, o sea, es todo una ficción. No, claro que estamos en crisis por el tremendo intervencionismo de los bancos centrales, en Estados Unidos, por una claro. política de dinero. Sí, la Reserva Federal tiene una gran parte de responsabilidad, y el tema de la subprime y de que tuvieran menos controles, pues tuvo mucha culpa cierta política socialdemócrata de Bill Clinton. Claro. De dar casas a todo el mundo con que presentaran poco menos que el abono transporte se le daba un crédito. Y la política socialdemócrata del Fondo Monetario Internacional y Perdona un momento, llamar socialdemócrata al Fondo Monetario Internacional y a Bill Clinton me suena tremendamente atrevido. He dicho determinadas políticas socialdemócratas de Bill Clinton. Bill Clinton lo que era muy sociable. Sinceramente, tú salvas a los bancos, los bancos privados son un ejemplo de gestión. No se te puede comparar este argumento. Los bancos son tu ejemplo de gestión. He dicho que en España la banca privada ha resistido muchísimo mejor la crisis que la banca pública, es decir, las cajas de ahorro. Y eso es un hecho contrastable y contrastado. Nada que ver el rescate del Banco Central Europeo, que ha inyectado ya en dos subastas. Pues que lo deje de hacer. Eso es liberalismo. Eso no es liberalismo, que el Banco Central Europeo inyecte dinero y que le dé la máquina. Claro, eso no es liberal. Exacto. Entonces, ¿los problemas vienen por el liberalismo o vienen por la intervención? Es que la intervención tiene que salvar a los bancos. O sea, lo que ha pasado en la Unión Europea es que el Banco Central Europeo, un órgano, insisto, remotamente controlado por los ciudadanos, tan remotamente que en 18 escalones de tomas de decisiones llegamos a la cúpula del Banco Central Europeo, ha tenido que intervenir con dinero de todos los europeos para rescatar a los bancos europeos, y ha inyectado nada menos que 1 billón de euros. Y en España, en concreto, a las cajas al borde de ahorro de la quiebra, porque estaban al borde de la quiebra. Determinados países han optado democráticamente, como el ejemplo que ponía Ricard con Islandia, por no salvar a sus bancos. Y no les va mal, es verdad que el caso islandés es diferente, tal y cual. Pero en España hemos tenido que hacer un FROP para la banca privada o para las cajas de ahorro. Para las cajas de ahorro que son públicas. Dilo, hombre. Efectivamente. Si lo de nacionalizar eran la banca públicas, sí existía. Eran un rescoldo de banca pública donde existía un rescoldo de control ciudadano. Y ya no nos queda ni eso. Voy a hacer un pequeño matiz de lo que estoy diciendo. La banca pública, o sea, las cajas de ahorros, con todo el respeto al mundo, pero era un poco una casa de putas. Es decir, un grupo, sí, lo voy a decir así de claro, eran tal caja de ahorros apoyada a tal partido, le financiaba. El ejemplo más claro es la Comunidad Valenciana, en que no me acuerdo el nombre de la caja, pero ahorros del Mediterráneo. Caja de ahorros, la CAM, exacto, la Caja de Ahorros del Mediterráneo financió todo lo que quiso y pudo de 1000 proyectos que eran absolutamente inviables, que interesaban al gobierno de la Comunidad Valenciana. Y con este resultado político, esa mala financiación, esas malas decisiones, es normal que se hayan tenido que rescatar. Antes de que continuéis y seguís quemando todo el estudio, Claudia, por favor, que creo que había algunos mensajes. Tenemos un par de nuevos interventores, entre ellos el compañero Dantes Rema, un saludo desde aquí, esperamos que se pase pronto por aquí. Y dice que no está nada de acuerdo con que el mercado funcione mejor que el Estado, por un lado. Y recordaba, hablando de Argentina antes, sobre la privatización de lo público, dice que eso es lo que pasó allí durante la década menemista. Yo es que precisamente esos países privatizaron todo, y ahora resulta que vuelven otra vez a nacionalizarlo, a expropiarlo para que pase a sus manos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es tener un control de lo que está descontrolado. No hay control sobre los políticos, no hay control sobre su gestión, y pasa lo que pasa. y yo no veo más. Y no tenemos por qué perder un servicio público por una mala gestión de ellos. Es que me parece totalmente injusto, donde nosotros no hemos decidido absolutamente nada, ni hemos podido vigilarles, ni nos han rendido cuentas y han hecho lo que les ha dado la gana. No hay más. Me parece muy bien esta intervención. Supongo que ni tú, Alfonso, estarás de acuerdo, y tú seguramente sí, más o menos con matices. Pero chicos, ya vamos ya. Bueno, me pone caritas Alfonso, venga, hace un argumento final, pero rápido. A título general, sobre si al final es más eficiente, yo no sé si alguien ha visto Goodbye Lenin, la película, sí. Pero que nada, un hecho real. Cuando cae el muro de Berlín, ¿de qué lado a qué lado cruzan los ciudadanos? ¿Dónde se vive mejor? ¿Dónde hay libre mercado o donde todo es público y hay socialismo? Pero es que me estás mezclando churras con merinas, perdona. Ni más ni menos. Bueno, voy al modelo teórico, como decía antes. ¿Con el comunismo? No, es que ese tampoco es mi modelo teórico, lo siento. Igual que tu modelo teórico tampoco es el que aparece en Wall Street, la película, ¿no? Bueno, sí. Un poco sí, ¿eh? No, en absoluto. Vale. Mi modelo teórico, que me encanta además, es el de Esperanza Aguirre. Inside Job, ¿no? Ya estamos. En fin, amigos, lo hemos pasado muy bien. Yo al menos lo he pasado muy bien escuchando a estos tertulianos. Ellos creo que también. Claudia, no sé si querías mencionar algún mensaje más que hayas saltado aquí a la Plaza en Llamas. Un mensaje de Fran Lorente, que te va a hacer gracia, Alfonso. Dice: Tocho y Méndez quieren fichar a Cristiano para las próximas manifas. A poner la puntilla. A ver si viene más gente a las manifestaciones. Señores, es hora de tirar a alguien a la hoguera. A la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Bueno, amigos, esta es la sección de A la Hoguera, la parte final de nuestro programa. Ya sabéis que los que nos seguís habitualmente, que en esta sección lo que hacemos es simplemente echar a la hoguera a uno de los protagonistas de los temas del día. Nuestros tertulianos votarán a uno de estos protagonistas de la jornada que yo ya he seleccionado, y si hay un empate entre vosotros, yo desempataré. Los candidatos a caer a la hoguera esta noche son Evo Morales por expropiar red eléctrica. Con las discusiones que hemos tenido, también podríamos decir Cristina Fernández de Kirchner, porque hemos hablado más de ella que de Evo. El segundo grupo a echar a la hoguera, porque estos son un grupo, son los Mossos de Escuadra por infiltrar a agentes vestidos de radicales en el primero de mayo. También podríamos decir los sindicatos en este tema, porque los Mossos apenas hemos hablado. No hemos hablado nada, de hecho, así que mejor que los Mossos, vamos a decir los sindicatos, que ya es mala leche en una radio del 15M, pero en fin. Y finalmente, está cada semana porque se lo merece, pero una vez más, el tercer candidato a caer a la hoguera es el gobierno por privatizar infraestructuras de nuestro país. Señores, ¿a quién escogéis para caer en la hoguera? A Alfonso, tú primero, ¿a quién escoges? Los sindicatos. No sé por qué me lo temía, mira. No sé por qué. Sin ninguna duda, vamos. Si me lo ha dicho Cristina. Puedes escoger, ¿eh? Entre Cristina y... No, prefiero los sindicatos, que me pillan más cerca. Raúl, ¿a quién escoges tú? Pues a los malos gestores públicos, incluyendo a los que mañana nos pueden dar una sorpresa. Bueno, digamos que al gobierno en este caso, ¿verdad? Sí. Pues al gobierno. Y nos queda Loli, ¿a quién escoges tú para caer en la hoguera? Pues al gobierno y a Cristina, que les haga compañía y se lo pase muy bien. Bueno, tendrías que escogerme uno solo por eso. Oh, qué pena. Bueno, pues al gobierno. Al gobierno, pues al gobierno. O sea, tenemos unos sindicatos y dos gobiernos, ¿verdad? Pues no tengo que desempatar yo. Por tanto, tenemos que tirar al gobierno a la hoguera. ¡A la hoguera! ¡Que lo quemen! Bueno, esta es nuestra escenificación de que tiramos a alguien a la hoguera. Señores, ha sido un placer, y le digo de verdad, estar con vosotros en esta tertulia. Muchas gracias, Alfonso Moraleda, Alfon Moy en Twitter, Alfon Moy, entre la O y la U hay una H intercalada. Buenas noches. Muchísimas gracias, Ricard, encantadísimo de estar aquí, de verdad. Igualmente, Raúl Fernández, arroba Millares, como me gusta llamarte, buenas noches. Buenas noches y ten cuidado, Ricard, que un día con esto de quemar al gobierno te van a criminalizar, que están deteniendo a periodistas. Pues que sepas que llevamos 2 semanas seguidas quemando al gobierno. Eso es porque no te han oído todavía. Loli, encanto, muchas gracias por estar con nosotros. Loli Nos, con 2 S en Twitter. Muchas gracias, Loli Espinosa. Gracias por darme la oportunidad. Y bueno, en la lista negra se está muy bien. Muchísimas gracias a todos, amigos, amigas. Nos vamos. Claudia, por cierto, no sé si queda algún mensaje más por leer. Pues de momento nada más. Nada más. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Ricardo. Y ya lo sabéis, ahora sí nos marchamos. No olvidéis que en cada discusión de bar, entre amigos, entre compañeros, digamos entre tertulianos también, lo importante no es quién tiene mejores argumentos, tampoco es quién sabe exponerlos mejor, ni siquiera quién tiene la razón en cada argumento, sino lo importante, amigos, ya lo sabéis, es que arda la plaza. Hasta el próximo jueves aquí en Agorasol Radio.